temporada mi pingo se ahoga. Tu novia puta con mi pingo se ahoga. Si no toma perica ya sopla la bolsa.